Bueno, compa, vamos a pasar un ratito en torno a la poesía de Manolo Lombardo, que yo creo que por lo menos también este tipo de actos se presta un poco a que podamos hablar más entre nosotros y que a mí también pues, me sienta un poco más tranquilo, la verdad. Y más tranquilo porque le decía antes a Víctor que había venido un poco, la verdad es que había venido un poquito nervioso. Sinceramente, lo mismo que no me suelo poner nervioso para cuando tengo que participar en eventos que leo, yo qué sé, mi poesía o cuando tengo que hablar de algún libro que he escrito yo, pues sí que es verdad que me ponía un poco nervioso, sinceramente, hablar de Manolo, hablar con su hijo delante y poner, no sé, aclarar ciertas ideas que en el momento que se dicen desde esta posición parece que uno sabe, ¿no? Que sabe o que tiene una posición especial o algo así. Y es algo que no, que en absoluto, ¿no? Yo soy un lector más, no tengo tampoco formación filológica y no me resulta difícil saber hablar como desde el especialista, ¿no? Entonces, también una advertencia un poco que hago, que o hablo desde, pues eso, siendo un lector más y un amigo suyo, me considero un amigo suyo y os hablo desde esa posición, ¿no? Entonces, en ese sentido, que estamos poquitos también me tranquiliza y es como si fuese una conversación en una cafetería, ¿no? Yo, en realidad, cuando planteaba cómo podía hacer esto, que en realidad era una excusa también para venir a Sevilla, para juntarme con Víctor, también para ver a Luis, había como, bueno, un montón de circunstancias que tenían que ver un poco con eso, con la necesidad de volver a esta ciudad y volver en torno a la poesía y era como que todo ese tipo de ideas me hicieron cambiar un poco la presentación, esta lectura de Manolo Lombardo. Y cuando yo planteaba hacer un acercamiento un poco más objetivo, si se quiere, un poco más distante, un poco... al final lo que pensaba es que quizás sería interesante, a través de mi propia experiencia, ver cómo se, a través de eso, de mi propia experiencia como lector, como aficionado, si se quiere, a la poesía, ver este tipo de procesos, ¿no? De cómo nos acercamos a la poesía, cómo nos acercamos a los poetas, abundar en la figura del poeta y abundar en la figura de un poeta tan particular como Manolo, ¿no? Y en ese sentido lo que decidí fue cambiar un poco esa idea de presentación y plantear un poco pues cómo yo llego a la poesía de Manolo Lombardo y que planteáramos preguntas a propósito, ¿no? De pues bueno, de eso, de la imagen del poeta, de la imagen del poeta en una ciudad como Jaén, ¿vale? Y de eso un poco de lo que os vengo a hablar. Yo básicamente a Manolo, cuando yo llegué a estudiar a la Universidad de Jaén, yo a Manolo básicamente lo conocía de cuatro referencias sueltas que me había facilitado Juan Manuel Molina Damián y que fue profesor mío en el instituto. Pero teniendo en cuenta que yo por aquel momento tenía como una idea así un poco muy maniquea, ¿no? A propósito de, pues bueno, de los poetas buenos, los poetas malos, ciertos discursos que venían un poco trabajados por otros poetas que yo tenía a mi alrededor y demás, pues entendía que independientemente de que se pudiera encontrar poetas buenos en Jaén, no era demasiado necesario leer a poetas de Jaén, ¿no? Era como que lo importante es leer a los grandes y leer a quien hay que leer, ¿no? A los poetas de la experiencia, a, bueno, a esa retahíla, ¿no? Y no interesarse demasiado por el mundo de la poesía local, que es muy provinciano, que... entonces, yo llegué prácticamente a la universidad sin haber leído a Manolo Lombardo. Yo tampoco tengo, ya os digo, no estudié filología ni nada, pero sí que es verdad que aún estudiando historia, básicamente, sí ya llevaba tiempo, bastante tiempo leyendo y demás, ¿no? Y bueno, fue un poco pues vagabundeando por la biblioteca de la universidad que me encontré con un libro que yo conocía por referencias también de Juan Manuel, porque él había prologado, ¿no? Que era este libro, un libro que sacó la universidad, perdón, el Ayuntamiento de Jaén, y que estaba efectivamente prologado por Juan Manuel Molina Damiani, y que, bueno, yo lo pienso como un libro que está a medio camino justo en el centro un poco de su trayectoria poética, ¿no? Y yo era el primer libro que veía de Manolo Lombardo y no había leído prácticamente nada de él, ni sabía nada de él, porque sus libros anteriores no los conocía ni nada, ¿no? Entonces empecé a leerlo asiduamente y empecé un poco a compartir su lectura con amigos, ¿no? Básicamente, pues, esos poetas de los que os hablo, que en realidad ninguno nos identificábamos así, pero sí que leíamos bastante poesía y me interesaba ese mundillo, ¿no? De hecho, eso pasaba justo en el momento en el que este grupo de lectores del que os hablo, que teníamos la particularidad de que cuando estábamos acabando la carrera nos empezaba a interesar temas relacionados con la antropología y teníamos como una formación así un poco ecléctica, si se quiere, pero decidimos también poner en marcha un fanzine ridículo, ¿vale? Que, pues como todos los fanzines, ¿no? Que tienen una pinta espantosa, pero que luego tuvo mucha continuidad y que ese trabajo con este fanzine lo que permitió fue, digamos, bueno, crear un grupo de afinidad, si se quiere, que ese grupo de afinidad, bajo mi punto de vista, fue un grupo de gente que se acercó a la poesía de Manolo Lombardo desde fuera del ámbito de la poesía genética, ¿vale? Y yo, si queréis, pues os puedo decir que en este fanzine, que fue el primero de Poética Seminari, la poesía del seminario, que se llama así porque montamos un seminario de antropología experimental, un grupo de amigos, y tenía un capítulo que de este capítulo me encargaba yo concretamente, perdón, un apartado, se llamaba Poeta Escondido, ¿no? Y yo lo sentía así, verdaderamente. Luego yo vi que era ridículo, o sea, esta idea de poeta escondido de Manolo Lombardo era escondido para mí, era escondido para nosotros, pero Manolo Lombardo era un poeta como la copa de un pino y con reconocimiento. Y no con un reconocimiento únicamente de la ciudad de Jaén. Pero claro, para nosotros era un poeta escondido. Un poco por ese acercamiento a él, que fue un acercamiento tardío a través de eso que he contado antes, de que no leíamos a demasiados poetas de Jaén. Y precisamente, pues, lo que hice fue utilizar un par de poemitas. Esta sección, básicamente, lo que hacíamos era hablar cuatro pinceladas del poeta, colgar. ¿Lo viste? ¿De qué año estaba hablando, más o menos? Del 2000. Sí. No se colgaba nada. Claro, no. Quito. En todo caso, se colgaban los poetas por entonces. Y los hábitos. Sí, y ya está. O sea que, y nada, y incluí aquí dos poemas de Manolo que forman parte de este libro de No, que me parece que ahora mismo es un libro que podéis encontrar, yo creo que en el circuito de viejo. Porque aunque el Ayuntamiento de Jaén, y yo lo conozco de cerca, y más esta dirección, que esta colección que la dirigía mi antiguo jefe, sé que hay de otros títulos que hay cajas, quedan todavía cajas y cajas, pero de este título concretamente no queda nada. O sea, imposible. Todo lo que se puede encontrar, ahora mismo este título solo se puede encontrar en librerías de viejo. Y ya os digo, el único título de esta colección, creo que era Señales, ¿no? Señales se llamaba. Sí, Señales de Poesía, que es el único título de esta colección que ya no le queda al ayuntamiento ninguna caja ni nada, ¿no? Y estamos hablando de las antiguas tiradas, ¿eh? O sea, de las tiradas, no estamos hablando de impresión bajo demanda como hacemos ahora, que sacamos 200 ejemplares y pipa. Estamos hablando de que podían hacer una tirada mínima de 700, 800 ejemplares, porque le salía lo mismo tirar a lo mejor 300 que 1000. O sea que... Y nada, y estos dos poemas, este es muy significativo, Color, porque Manolo en casi todos sus libros suele escribir poemas en homenaje a pintores que le gustan o a músicos que le gustan, y uno de esos pintores que le gustan es Mark Rothko, ¿no? Color. Mark Rothko quería llegar a Dios por el color, investigaba el rojo, silencioso, huraño, solitario, buscaba en el alcohol una extraña mariposa púrpura. Reacio a todo elogio, a toda gloria, una mañana en su taller afrontó el tono por excelencia rojo, abriéndose las venas. Y ya os digo, este fue el primer fanzinito que hicimos y supuso el acercamiento a Manolo por parte de, ya os digo, de un grupo de poetas que poquito, no poco después, pero que después, pues bueno, montaríamos Nueva Gomorra, que es un blog de poesía, parte, en parte poético y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay un momento en el que hay una chica, Raquel Rodríguez, que llega también a la ciudad de Jaén, creo que era cámara de Localia, que era una televisión local de, bueno, con, de esta, no local específica del Ayuntamiento de Jaén, sino que era una, en este contexto en el que empiezan a salir televisiones locales por todos sitios. Y ella se vino de Valladolid a currar a Jaén, le interesaba el mundo de la poesía, tenía una pequeña editorial muy fanzinera también, que editaba folletos grapados, que se llamaba Ediciones Raro, de Raquel Rodríguez. Y curiosamente, en ese momento en el que nosotros nos estábamos acercando a Manolo, ella empieza a acercarse y empieza, empezamos a ver poemas de Manolo en sus fanzines, empezamos, yo empiezo a hablar con ella y es curioso, ¿no?, cómo los dos nos empezamos a interesar, pero claro, ella se empezó a interesar evidentemente desde el, ya desde con esa herramienta que es su pequeña editorial. Y claro, a mí me parecía que se complementaba muy bien, ¿no? O sea, era como que llevábamos un grupo de jóvenes a su poesía y en ese momento Manolo tenía una vía también para publicar de manera fácil y demás, ¿no? Y a partir de ahí es cuando yo echo un poco la vista atrás y empiezo a leer su primera obra, entre comillas, o que no era primera porque Manolo tiene Nadie de Nada, el 15º libro que tiene publicado, y Manolo empezó a escribir muy, muy joven, creo que Blancanieves del año 74, sí, Blancanieves del 74, y empezó a escribir muy, muy joven, ¿no? Y entonces cuando me doy un poco cuenta que prácticamente sus primeros libros eran inencontrables, o sea, algunos de ellos, por ejemplo, sí que es verdad que se podían localizar, yo compré, por ejemplo, en la librería Gutiérrez, compré algunos, pero otros, por ejemplo, solo se podían encontrar en librerías de viejo y eran bastante, no eran precios prohibitivos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo recuerdo que Bajo Soles de Hilo lo compré por 20 y tantos pavos, ¿sabes? Allí hay un cargamento en mi casa, claro, de libros. Pero claro, yo con él. Mi madre te lo deshacerse de todo. Claro, pero ya de algunos, de otros no quedan, ¿no? Claro. De los primeros libros. Claro. Y eso, y compré, pues bueno, los libros un poco en librerías de Lance y era difícil encontrarlos, ¿no? Y entonces yo es cuando me doy un poco, cuando empiezo a bucear un poco en su biografía. Empiezo a ver un poco la evolución que él tiene, ¿no?, de su primera obra a estos libros que publica en este momento. Y entonces cuando Raquel empieza a publicar libros suyos, ¿no? Al poco tiempo de publicar, yo creo que Miserable Poesía fue un libro capital de él, que me parece un libro impresionante, un libro en el que lo abras por donde lo abras, encuentra un poema, no tiene altibajos prácticamente ese libro, un libro cerrado de lo mejor que ha escrito. Al poco tiempo de publicarse Miserable Poesía, creo que después se publicó Borrador, y a mí, que Raquel ya tenía relación con él, me dice: oye, Juan, ¿por qué no presentas tú el libro, ¿no? Y os lo digo, o sea, lo digo sinceramente, o sea, yo me fui a comer con Raquel, con Manolo y con Carmen, nos fuimos a la Casería de Las Palmeras, a esta escuela de hostelería que había allí y tal, y claro, yo por un lado como que me tranquilicé bastante, ¿no?, en el sentido de ver, que ahora cuando lea un poco más de poesía, ¿no?, veréis la sobriedad, ¿no?, un poco de algunos de sus poemas, ¿no?, es como, yo ya me estaba generando esa imagen, ¿no?, de Manolo, y por un lado me tranquilizó bastante su cercanía, pero precisamente era como esa humanidad y esa persona que se sale del personaje que yo había construido, le da una grandeza que desde luego era lo que a mí me ponía nervioso, porque todos estamos acostumbrados a encontrar fantoches, ¿no? Y, o sea, no quiero ser duro, pero Manuel es una persona que no va de nada. Y a mí, por ejemplo, yo recuerdo esa presentación, yo estaba nerviosísimo, fue en el Azulejo, y claro, congregó a toda la poesía, al mundillo de la poesía jiennense, pero yo no tenía que leer, tenía en realidad que hablar del libro, y tenía, no tenía más remedio que balbucear, porque yo me acercaba con pasión a la poesía, pero era muy joven, había leído muy poco, y hablaba desde una admiración que no sabía muy bien cómo traducir. Y eso Raquel también lo sentía así, ¿no? Y en realidad guardo un grato recuerdo de esa presentación, un muy grato recuerdo, porque yo creo que a partir de ahí ya me di cuenta un poco que yo ya me iba a quedar enganchado a la obra de Manolo de una manera que no acababa muy bien de entender, pero ya os digo, en ese momento fue muy jodido esa presentación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empecé a leer todo lo que salía, empecé a hablar con Raquel también de cómo, del proceso creativo de Manolo, y todo fue, entre comillas, discurriendo de manera natural, en ese sentido de conocer, profundizar un poco en su obra, hasta que hace un par de años, quizá tres, no recuerdo muy bien cómo, Manolo me llamó para comentarme que bueno, que me pasara un día por su casa, que quería, pues bueno, contrastar alguna idea sobre su poesía, y en realidad quería un poco que leyera lo último que había estado trabajando y demás, ¿no? Y es cuando yo un poco empiezo a tener un trato más cotidiano y más familiar con Manolo, y me permite adentrarme un poco en su cocina literaria y acercarme un poco a su figura, ¿no? Y concretamente lo que me propone es filtrar un poco su obra, leerla y tener una visión que pueda contrastar con la suya, y que permita, de una persona que escribe prácticamente a diario, y hay que tener en cuenta cómo es la poesía de Manolo, que es una poesía que pivota una y otra vez sobre los mismos temas, pues tener un lector que le permita eso, contrastar ideas, que le permita tener una lectura alejada un poco, pues, de sí, y que le permita eso, a lo mejor, pues, en un determinado momento, esbozar lo que puede ser un libro y demás, ¿no? Yo, por supuesto, agradezco ese ofrecimiento, me ofrezco a realizar ese trabajo, y claro, y hay un momento en el que como que me supero a todo un poco, ¿no? O sea, me supero a todo un poco porque de repente él, entre los manuscritos que me envía, me pasa un libro, Nadie de Nada, que está compilado por José Viñals, está prologado por José Viñals y que no se ha llegado a publicar. Y, joder, o sea, y es como, ¿qué hace esto aquí, no? O sea, José Viñal es un poeta como una casa. Un libro prologado por él y con una selección casi antológica de un periodo de tiempo muy determinado que le da al libro una potencialidad, porque es un libro con más de 100 poemas y que tiene una fuerza parecida a la de No, bajo mi punto de vista, ¿no? Y entonces cuando yo directamente, que ya tenía, que la editorial ya estaba funcionando, que me apetecía sacar ese libro, es cuando le hice el ofrecimiento de publicar el libro, que es del que voy a leer esos poemas, ¿no? Y además a mí me da la oportunidad, ya os digo, de conocer personalmente a Manolo Lombardo y de trabajar gratamente ese universo poético, ¿no? Un universo poético que, desde luego, yo cuando empezaba a bucear en él, era como, además yo se lo comentaba a los amigos, y era como tener la sensación de que era algo que, o sea, yo tenía siempre la idea de que era algo que no iba a ser volátil, es decir, a lo mejor quizá por mi experiencia o por lo que sea, pues he contactado o he conocido a muchos poetas que, por ejemplo, en un determinado momento me han pasado su obra, yo la he leído, pero luego han desaparecido del mundo de la poesía o le ha dejado de interesar. O el mundo de la poesía se lo ha comido, se lo ha comido en el sentido de que ya verdaderamente no había poesía ahí, había otra cosa, y esa idea de lo volátil, de lo que de que todo es muy presuroso, que tiene mucho que ver también con esa idea de la imagen y demás, era algo que yo no encontraba en, que evidentemente no se puede encontrar en la obra de Manolo, ¿no? Teniendo en cuenta que eso también planteaba una serie de problemas que no tenían tanto que ver con mi relación con él como lector, sino con mi relación con él como editor. Y esa serie de problemas es que, claro, evidentemente el libro de poesía para Manolo acaba cuando ha acabado de escribir un poema. Porque también para mí era un hándicap más todavía, habiendo recorrido en estos últimos años un itinerario de lecturas poéticas en el que los libros tenían una organicidad bestial, o sea, no he leído compilaciones, básicamente he leído poemarios con una idea muy determinada, con una estructura muy, si se quiere, muy bien hilada y muy pensada de antemano, porque me interesaban ese tipo de poemarios y ese tipo de poeta últimamente, ¿no? Y llego a un poeta que está escribiendo siempre el mismo poema y que no piensa en libros de poesía. O sea, él no piensa, voy a montar un libro de poesía, tal. No, él se levanta por la mañana, se pone su música clásica, se encierra en su habitación y se pone a escribir, y está escribiendo una y otra vez el mismo poema. Si habéis leído 4 libros sueltos de Manolo, veréis que los temas se repiten, y ese trabajo de compilación, ese trabajo de elaborar un producto, el producto libro, es verdaderamente complicado. A eso se le suma, y eso yo me doy cuenta un poco de la inopia del editor Nobel, a eso se le suma que Manolo es una persona que centra mucho la atención, por lo menos en el ámbito de Jaén, de los medios de comunicación, de pero claro, luego Manolo le interesa escribir, no le interesa tampoco el recorrido del libro, ¿no? Y es como, me resulta muy, me llama mucho la atención, ¿no? Esa despreocupación que no sé, ¿sabes? Como, vale, es como si se quitase un peso de encima el hecho de que su libro salga, pero luego a partir de ahí no le interesa el destino de ese libro, y le da igual que saque 200, 300 ejemplares, que se hayan vendido tantos, que hayan llamado de no sé qué radio para hacerle una entrevista y tal. Y en ese sentido, me hacía darme cuenta, ¿no?, de ante qué poeta me estaba encontrando, ¿no? Y me estaba encontrando con algo que tenía que ver con lectura muy antigua y con ideas de la poesía, desde luego, que tenían un poco que ver con lo que yo pensaba de ese primer Manolo, pues que tenían más que ver, tampoco quiero ser reduccionista ni ser un, pero tenían más que ver con la filosofía y con el misticismo, si se quiere. Y no quiero que me malinterpreten, ¿no? Al final me acaba interesando la poesía de Manolo porque tiene poco de poético. Tiene poco de poético en tanto en cuanto, al final sus libros están montados un poco desde fuera. El mundo de la poesía, ¿no?, que evidentemente es una pequeña industria, si se quiere, oye, y genial, pues tiene que ver mucho también con temas de promoción, hay distintas escenas y demás, y él está como totalmente apartado de eso, y la poesía, digamos, es un espacio que a él le permite canalizar determinadas sus pensamientos, su vida, pero bueno, no sé, es como que me recuerda más a eso, a esa figura del derviche, por ejemplo, que siempre gira sobre sí mismo, y en su poesía esa relación contradictoria con el mismo hecho de escribir se ve, ¿no? Porque, y ahora yo espero que leyendo los poemas concretamente de este libro pensáis un poco en todo este tipo de historias que os he estado comentando, ¿no? Tiene una relación con el mundo de la poesía y de la literatura que, desde luego, no me identifico porque yo la vivo de otra manera, pero él en esto he fijado mucho la atención en algunos poemas que quizá por ser mal lector, pues quizá en otros poemarios no he encontrado. Y que en estos últimos poemarios sí he encontrado, teniendo en cuenta que son poemarios que están escritos desde hace un tiempo, ¿no? Y son esos poemas contradictorios en sí mismos, ¿no? O sea, ese diálogo que hay entre unos poemas en los que Manolo dice vivo a través de la poesía, ¿no? Y en otros concretamente tiene una especie de relación, o sea, que mirando su vida a través de la literatura se da cuenta que en realidad su vida no ha valido para nada. No quiero plantearlo tal que así, pero en un momento dado él escribe con ese perfil, ¿no? Y eso me recuerda aquella, no es por volver una y otra vez, ¿no? Pero esa frase, ¿no? que aparece en los detectives, ¿no? De no sé qué, la vida lo vale todo, la literatura no vale para nada. Y esa relación un poco contradictoria en la que vivimos a través del mito de la literatura, la he visto en algunos poemas y me permitís que luego voy a leer algunos de ellos porque plantea un poco ver esa relación ambivalente que tenemos con este mundo, ¿no? Con el mundo de lo literario, que tiene que ver mucho con esa serie de imaginarios que construimos a propósito del valor que tiene la literatura. Y es una reflexión que yo creo que en un determinado momento todo el mundo vinculado a la literatura se hace, ¿no? Si verdaderamente tiene pasión por ello, ¿no? Y finalmente me gustaría, pues bueno, debatir con vosotros ciertas características de la poesía de Manolo Lombardo que bueno, que quizá sean más no sean tan claras y que me parecen lecturas que quizá sea interesante plantear, ¿no? Entonces, este libro, bueno, tiene una pequeña nota preliminar, que aunque era un poco, no es demasiado larga, pero bueno, sí que es verdad que me gustaría leer para que vieseis un poco cómo se produjo este libro, ¿no? Desde hace algunos meses tengo la suerte de leer casi de primera mano los cientos de poemas resultantes del trabajo poético de Manolo Lombardo durante estos últimos años. Para mí, como lector de poesía y admirador de la obra del poeta jiennense, ha sido un privilegio inesperado sumergirme en la cocina literaria de un autor cuyas maneras, fuera y dentro del texto, dan testimonio de una concepción del quehacer poético alejada de las modas, el voto marginal de los premios literarios y la miseria subvencionable de la industria cultural. Fruto de esa relación entre lector y autor, ahora sí cabe más directa que nunca, conocí la historia de este poemario, Nadie de Nada, finiquitado en 1998 y que, por razones del azar, quedó casi olvidado en un cajón. Casi 20 años después, nuestra pequeña editorial Piedra, Papel, Libros decide publicarlo, a sabiendas de que no hay obsolescencia en la obra de Lombardo y que, por tanto, podemos ofrecer un libro magnánimo, de cariz antológico y ciertamente original en la trayectoria del poeta, debido sobre todo a la extensión del mismo. Además, Nadie de Nada nació de la estrecha colaboración entre Manuel Lombardo y José Viñals, otro poeta inolvidable, cuyo prólogo es obligado a incluir en esta edición, ya que revela algunas claves del proceso creativo de la obra y apunta las lecturas singulares y profundas de las que entonces, pero también ahora, se ha ido nutriendo Lombardo, un autor cuyo vasto bagaje de influencias no consigue dibujar una poética, la suya, reconocible por su coherencia interna y su definitorio estilo. Por todo ello, entendemos que queda justificada plenamente la publicación extemporánea de Nadie de Nada, un libro de poesía imperecedero. El primero he seleccionado en torno a unos 20 poemas, más o menos. Son poemas muy cortitos, algunos tienen... son muy circulares, otros son abiertos, pero ya veis que los temas se repiten. Y algo que también me interesa mucho, que tiene que ver un poco con ese mundo de la filosofía, de la meditación, del apartamiento, es que el referente matérico, si se quiere, de la poesía, del poema, prácticamente ha desaparecido. Se mueve todo en el territorio de la abstracción, del mundo de la idea y de la autorreflexión sobre conceptos como eso, el vacío, la nada, Y en ese sentido, pues veréis que evidentemente una poesía que si no por confrontación, sí por alejamiento, no tiene nada que ver con lo que se estaba haciendo en aquel momento, ¿no? No tiene nada que ver con la, por decirlo de una manera chabacana, si se quiere, con la poesía de semáforos, ¿no? Como han podido decir algunos amigos míos refiriéndose a la poesía de experiencia, ¿no? Y es verdad que la poesía de Manolo tiene poco que ver con eso, pero tiene poco que ver con otras escuelas poéticas además, ¿no? De ese momento, ¿no? Disonancia. Aquí, en soledad y quietud, frente a mí mismo, contemporáneo de la eternidad y del instante único, desnudo como el aire, circundado de infinito, solo soy pura música, irreductible libertad, disonancia en la nada, inmenso espacio abierto. A contravida. Estamos cerca y lejos, en la cumbre del ser y del dolor, en el centro infinito de la nada. Aprenderé despacio el lenguaje invisible de la orilla profunda, las sílabas secretas del amor, el idioma callado del silencio. Aprenderé a vivir a contravida. Divergencia. Jamás hubo un amor, nunca un encuentro, nunca. Amo el paralelo transcurrir de nuestra vida y nuestra muerte. Amo el eterno desencuentro, la divergencia irremediable de nuestros dos vacíos simultáneos. Amo tu soledad y mi soledad. Amo la infinita distancia y el feroz deseo inexpugnable que para siempre nos separa. Traducción del silencio. En peligrosa intimidad conmigo mismo, ni palabra ni muerte, ni olvido ni reposo, no, ninguna genuflexión, ninguna tregua. Solo el desnudo resplandor de una verdad callada que nunca se repite. El súbito temblor sagrado del alma inexpresable. El secreto silencio que a todo dice, pasa. Este poema concretamente contiene al menos esas imágenes que me hacen un poco pensar en dos ideas claves de la poesía de Manolo, que tiene que ver con esa idea de la que yo hablo, un poco de filosofía, de filosofía al mismo tiempo que nos puede sonar a orientalismo, ¿vale? Si se quiere, pero también nos puede sonar a esa traducción schopenhaueriana que se hace de la filosofía oriental, concretamente de la budista, y a las que Manolo llega a partir de su propia experiencia, pero de la que también no habla en otros poemas. Él es un gran admirador de Schopenhauer y en este poema, cuando dice el secreto silencio que a todo dice pasa, esa idea, ¿no?, de la meditación, pero también de ese vivir en el que una persona desde la posición de Manolo va viendo un poco desde su posición de observador un montón de sucesos que en un determinado momento puede criticar de una manera visceral, pero que en otro determinado momento es como no tienen que ver con su mundo. No tienen que ver con su mundo. Pero sin embargo eso está cruzado por algo que me parece muy interesante, que es la idea del no, del decir no, y la idea de la desobediencia, que está siempre presente en la poesía de Manolo, ¿no? Y que tiene que ver constantemente con esa idea del decir no al poder, no al ofrecimiento, y que tiene que ver con una posición de, si se quiere, de dignidad. Que yo lo interpreto así, pero que en él quiere decir otra cosa, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de este verso cuando dice no, ninguna genuflexión, ninguna tregua. Porque precisamente esa posición desobediente deviene de un diálogo interior en el que él está frenando constantemente ese deseo de ser algo que quizá otros quieren ser o que quizá él mismo quiere ser, pero él dice no. Y está muy presente en toda su poesía, ¿no? Nada me vive, nada me vive. Nada me expresa ya, nada me vive. Dentro de mí cansé la vida. En el aire que viene desde lejos, me respiro de luz tan irreal. De repente, mi vida anocheció por una extraña y fulgurante aurora. Sin delirio camino delirante. Abolir el tiempo es mi fin. Caer del infinito hasta mi esencia. ¿Por qué me sueña la belleza si yo no puedo hacerla florecer? O sea, es como... Hay poesía, hay poemas de Manolo que desde luego a mí sinceramente me cuesta trabajo acercarme desde esa... O sea, me acerco directamente con un modelo de lectura del que habla Constantino Bertolo, nunca sé decir muy bien, que es el modelo del lector adolescente, que es ese modelo de lectura en el que estamos constantemente viendo en el poema o en el texto del autor algo que nos pasa a nosotros, y es una manera de y algo que en ciertos momentos me cuesta trabajo hacer con la poesía de Manolo, y concretamente con estos dos versos es como... al final no puedo, cuando estaba con el libro hay veces que no podía corregir el libro, o sea, corregirlo ortotipográficamente, lo típico, ¿no?, que no se te cuelen errata y demás, no podía hacerlo, porque estos dos versos, por ejemplo, me sacudían de tal manera que al final la corrección no se la tenía que dejar a Araceli constantemente, y al final este libro no tiene ni una corrección mía, porque no me podía separar del libro. Sabéis que si está muy metido no puedes corregirlo, sinceramente. Necesito una lectura. Y este tipo de versos me sacudían de tal manera que decía, hostia, ya estamos aquí con la lecturita adolescente una vez más, ¿no? Y verdaderamente no puedo separarme de ahí, ¿no? Y cuando hablaba un poco de ese acercamiento a la filosofía schopenhaueriana, esa filosofía que dice todo el dolor procede de la voluntad, ¿no? del deseo mediatizado por ciertas cosas, ¿no? El deseo de ser, el deseo de poseer, el deseo de aparentar. Esa idea schopenhaueriana, que tiene mucho que ver también con la idea del apartamiento del dolor y con esa idea también oriental, ¿no?, de que también fue leída en su tiempo por el mismo Schopenhauer, aquí yo la encuentro como si fuese un programa, digamos, filosófico, que en otro determinado momento puede ser otro, pero que se explicita aquí en este poema, que se llama Caer. Solo quien nada quiere puede saber qué es la libertad. Ser desoladoramente puro, caer siendo invencible. Solo quien habita la quietud puede recibir algún día la visita inquietante de una belleza niña, sentir el fulgor del cielo, caer y reír, es lo único que me queda, reír y caer, mirar el cielo. Por eso os digo, ¿no?, que a veces algunos poemas, leídos desde fuera, leídos desde el mundo de la poesía, tienen más que ver con eso, ¿no?, con la reflexión filosófica, con más allá, ¿no?, del objeto libro, ¿no?, y eso es algo que también me interesa mucho de él, porque a través de su poesía uno puede adentrarse en ese mundo de la filosofía, porque a él desde luego le interesa ese mundo también, ¿no? Magia. No, yo no quiero realidad, es magia lo que quiero, y un milagro imposible de música y vacío, de furia y de ternura, fuera del universo, más allá de la nada. No, yo no quiero realidad, sino tender un invisible puente de silencio y palabras que lleve lejos, muy lejos, allí donde ya nada se gana ni se pierde, fuera de la razón y de la locura. Este poema, bajo mi punto de vista, da la medida al sitio donde está, ¿no? Cuando dice no, yo no quiero realidad, está hablando de, en realidad, de otro tipo de vivir, ¿no? Y yo difiero, ¿no?, con respecto a este poema, porque él en realidad está delimitando, ¿no?, un territorio de escritura que tiene mucho de utópico, y en ese sentido tiene mucho de propuesta, ¿no?, de propuesta, y que está planteando precisamente eso, ¿no?, otro sitio del cual escribir, otro sitio desde el que hacer literatura, y que es un sitio apartado totalmente, ¿no?, de la de tal y del del lugar de la literatura construido socialmente hoy, ¿no? Y me apetecía leer este poema porque era como que daba la medida de eso, ¿no? Raíz de nadie lo he seleccionado porque precisamente el texto, el título del libro, José Viñal lo sacó de aquí, ¿no? Raíz de nadie. Nadie de nada, el vacío que contigo camina no tiene, como tú, nombre alguno. Anónimo tú, anónima la noche, anónimo el espacio, los ciegos instantes que te acosan. Raíz de nadie, en la nada palpas nada, sin ser y siendo, a dos velocidades, a infinito silencio. En pie. Eres hermosa, como el fulgor de un magnicidio, o el andante con moto del cuarteto La muerte y la doncella, de Franz Schubert. Eres hermosa, como un vacío que vuela desplegado y se lleva el universo a otra parte, como el silencio que respira y aniquila el aliento de mi voz. Eres hermosa, como lo siempre inconcebible, como la nada en pie, como lo nunca. Este poema es brutal. O sea, y además es muy agradecido. Yo siempre se lo digo a Manolo, desde luego, cuando lee poemas que están faltos de referente, ¿no? Es muy agradecido cuando te encuentra un pequeño guiño culturalista, cuando te encuentra un poema evocativo, cuando tiene un asidero, ¿no? Y a mí me pasa, ¿no? Cuando leo a poemas que pueden parecer, a lo mejor, lecturas compartidas con amigos y demás, son poemas que no es como que le escriba teniendo claro que van a ser poemas menores, no es esa la idea, ¿no? Sino que una lectura precipitada, una lectura que piense en el formato libro, son poemas que como que descarta rápidamente, ¿no? Porque son poemas como muy de preparación y demás, ¿no? Pero precisamente en esos poemas, que a veces me parece que están como mucho más esbozados, son poemas en los que suelo encontrar referentes, que luego son muy explicativos, ¿no? De otro tipo de poemas, que son poemas en los que ves que tienen cuerpo, ¿no? O sea, que son poemas nucleares, ¿no? Para conformar un libro, ¿no? Y son esos poemas agradecidos precisamente porque te dan un referente, pues, por ejemplo, el título de una canción, el homenaje a un pintor, y es como un soplo de aire, lo digo así, es como si fuese un soplo de aire fresco que de repente irrumpe en ese universo tan cerrado, tan abstracto, ¿no? Que permite, ¿no? Que cada cierto tiempo utilizarlo un poco como llamadas de atención al lector, ¿no? Y precisamente en los libros con los que estoy trabajando me estoy encontrando que hay poemas de este tipo que son muy muy buenos y que desde luego va a hacer que tengan un punto interesante en los libros que están por venir, ¿no? Este poema, que se llama Nada pueden, tiene que ver un poco con esa idea, con la fortaleza que hay muchas veces, con la fortaleza que hay en nosotros mismos, esos territorios inexpugnables para el poder, esos territorios inexpugnables para los dominadores, que son esos territorios de la libertad interior que yo me he encontrado como en cierta gente reflexionando a propósito de ello. Hay un capítulo muy, muy bonito de Memorias de un Europeo, que es este libro de Stefan Zweig, que habla de eso, ¿no? De en un momento en el que, creo que está hablando del periodo de entreguerra y demás, ¿no? Que está viendo como el ascenso del fascismo, está viendo como un poco como la situación a nivel de política internacional, él que estaba tan preocupado por ello, ¿no? Y que es un personaje tan europeo, ¿no? Veía que un poco, no recuerdo si era, pues bueno, concretamente cuando los nazis entran en Austria o poco después, que él, reflexionando a propósito de eso, encuentra como menciona que a pesar de que se esté desarrollando toda esta situación tan calamitosa, que luego finalmente estallará en la Segunda Guerra Mundial y que se lo acabará llevando por medio. Pero él habla de eso, ¿no? De esa libertad interior que encuentra, por ejemplo, en sus lecturas, en su manera de desobedecer profundamente, a pesar de ciertos acatamientos, ¿no? Que en un determinado momento se tengan que hacer para sobrevivir. Pero es como esa libertad interior del hombre que ha encontrado una dedicación, algo que le nutre, más allá un poco de ese destino predeterminado que le puede venir a uno dado por su posición o por lo que sea, ¿no? Y esa libertad interior, me parece que ese canto a la libertad interior, me parece que se explicita muy bien, muy, muy, muy bien aquí, ¿no? Nada pueden. Todo te lo pueden quitar, menos el júbilo incesante que nace dentro de ti. Todo te lo pueden romper, menos el infinito gozo inaccesible a las palabras. Si no te quitan la dicha, no te han robado nada. Si no pueden aniquilar tu más pura alegría verdadera, es que nada pueden contra ti. Nada, absolutamente nada. Y tiene que ver con esa felicidad en menores, que esa, muchas veces esos espacios, ¿no?, en los que uno, o bien en un lado en un lado del papel o en el otro lado, ¿no?, como lector o como escritor, muchas veces tiene que ver un poco con esa felicidad anticipada. Yo no sé si ha pasado a vosotros que después de días de mierda, los que uno ha tenido que acatar o bajar la cabeza, a veces la literatura es un territorio salvífico. Y que fijaros que eso contrasta un poco, ¿no?, con lo que estaba diciendo antes, ¿no?, de que muchas veces la literatura es tirar la vida por tierra, ¿no? Pero eso es lo bonito, ¿no?, que a veces hay un territorio muy liminal, muy contradictorio, que no sabemos muy bien cómo expresar, en el que se mezclan muchas cosas. Y esa anticipación, ¿no?, de llegar a la literatura y llegar a casa, ¿no?, y saber que uno ahí es difícilmente sobornable, ¿no? Y es precisamente eso, creo que es de eso de lo que habla este poema y de lo que hablaba también Stefan Zweig, y que yo creo que todos en algún momento dado hemos sentido y hemos disfrutado, ¿no? Y que bueno, y que Manolo desarrolla a unos niveles en los que prácticamente no es que no le puedan arrebatar, es que es inexpugnable, ¿no?, en su territorio, ¿no? Incólume. Tú solo eres el resto de un suicidio, tu suma de traiciones, el abismo cruel de la conciencia, alimentado sin descanso por el cúmulo atroz de cobardías innombrables. Pero siempre queda una zona intacta de la voz que escapa a los verdugos, una parte secreta de tu alma que no trafica pérdidas ni lucros ni firma nunca pacto con la muerte, el alma incólume del alma. Negar. Esto tiene que ver un poco con eso que os decía, ¿no? Con esa idea del decir no, ¿no? Ser es decir no interminablemente. Ser es negar y un no saber desesperado. Acercarse sin miedo ni pudor a la verdad, huidiza siempre. Decir no, no, no, no, hasta que vuele la cabeza y el cuerpo descarnado no tenga ni un adiós para iniciar la travesía del alma inexpresable. Tanto, después de todo y tanto, después de todo y nada, imagina que un día, de repente, sales a vivir y te encuentras contigo, cara a cara, de forma ineludible, en libertad. Punto. No te dejes matar tan dócilmente. No desaparezcas así, con tanta gentileza. En algún punto perdido de tu alma, tú puedes anular el universo. Tú puedes nacer y desnacer, hasta encontrarte nuevo en alguna dimensión secreta. Estos poemas, que son poemas como muy vocativos, que en los que siempre, yo creo que en casi todos los libros, se encuentra ese interlocutor, yo creo que son los poemas que no han capturado y que no han permitido. Hay un momento en el que es curioso, ¿no?, cuando uno lee este tipo de poemas imperativos, en las que el poeta está interpelando al lector, curiosamente son ese tipo de poemas que te atrapan por un lado, que lo sientes como eso, algo, un mensaje directo del poeta al lector, y son precisamente los poemas que por rebote hacen que uno que por ejemplo no haya podido conocer a Manolo nunca, se forme una imagen de él. A mí me pasa, por ejemplo, con lectores de la editorial de este libro concretamente, que en Madrid en algunos círculos ha funcionado muy bien, porque eso son cosas que también es verdad, como que que a través del tema de internet y demás, es como que, no sé, son un poco desquiciantes en el sentido de que no te permite controlar esa trayectoria, pero por ejemplo, que a Manolo le cojan poema y salga publicado en la revista Nada, ¿sabes? Que es una revista nihilista, que tiene unos, tienen un grupo de chavales que es una especie de colectivo internacional y su revista tiene una... O sea, yo conozco a uno de los chicos de Madrid que la hacen y tiene una barbaridad de visitas, ¿sabes? Como... Y bueno, más, Manolo no tiene ni idea de eso, ¿no? Y son este tipo de poemas precisamente los que han hecho que forjen una visión de él, porque son ese, esos poemas en los que se ve la linealidad entre el, o que da la apariencia, que da la, la linealidad, una apariencia de puente directo entre, entre el poeta y el lector, en el que te están hablando a ti directamente, y son poemas a través de los cuales este grupo de lectores han construido una idea de Manolo, de un Manolo muy desobediente, muy, muy de política real y muy enconado con respecto a, al mundo y muy cabreado, muy, y luego además un Manolo muy fuerte, ¿sabes? Como, y me resulta curioso porque no, no creo que tenga, no creo que vayan por ahí los tiros, pero claro, es que son poemas, poemas que ya te digo, hablan, te hablan directamente a ti, ¿no? Palabras. Aunque algunas palabras sepan de ti lo que tú ignoras de ellas, y tal vez te conozcan mejor que tú a ti mismo, a pesar de tu amor a las palabras, del trato que de ti reciben, no esperes nunca nada de ellas, no te hagas falsas ilusiones. Solo jugaron contigo a existir y a otorgarte una existencia vana. Te ayudaron a pasar el tiempo. Te hicieron muchas veces la vida más leve y llevadera. Pero no esperes nunca que te amen. Estos son estos poemas que tienen un tono, ¿no?, de autorreflexivo de su relación con la literatura, que puede desangelar un poco esa visión heroica de la literatura, ¿no?, y que me parecen también muy interesantes. Inútil. No busques en el libro. Los poemas de verdad nunca se quedan en ningún sitio. Están huyendo siempre. Decide. Día tras día, minuto tras minuto, no puedes aplazar tu vida, renunciar al amor, dejar la libertad para otro siglo. Haz que tu vida sea, este preciso instante, todo lo que te niega. Tu dignidad te dice que no eres más que rebelión o nada. Este yo creo que es uno de los poemas que se ha llegado a publicar por ahí. Este poema, por ejemplo, y ya vamos acabando, este poema, por ejemplo, es, pertenece a una sección que se llama Intervalo y que, pues bueno, hay un poema dedicado a Stéphane Mallarmé, a Edvard Munch, a Antonin Artaud y otro a Samuel Beckett, por ejemplo, que son, pues bueno, pues filósofos de cabecera suyo o escritores, pintores, los que, bueno, aquí os podéis también encontrar algunos, poema en homenaje a este tipo de figuras que le acompañan en realidad diariamente porque son sus verdaderos compañeros, ¿no? Y cuando ves, por ejemplo, el mimo que él, el cuidado que él le tiene a su biblioteca, ¿no? Y pues bueno, no sé, como entiende un poco que son sus compañeros de verdad, ¿no? Samuel Beckett. Vueltas inmóviles, movimiento aún, susurros todavía, acabar con todo. Si pudiera callarme y quedar tranquilo, terminaría con el ruido y con el movimiento. Vaciar el alma, vaciar el vacío, vaciar el silencio, hasta encontrar la palabra que falta, las raíces del ser, la esencia del silencio. Esa tensión constante entre la pulsión por escribir y su manera de vivir a través de la poesía, de la literatura, de la palabra escrita, y la necesidad de negar ese mismo ejercicio de no echar más ruido al mundo, ¿no? De una necesidad que tiene que ver un poco con la búsqueda de calma, y esa calma barruntar que se encuentra en el silencio, ¿no? Y claro, y esa tensión constante se ve en la poesía de Manolo, y hay que tener también en cuenta que precisamente proviene de ahí, ¿no? Que no es proviene de la, una tensión que se da además en el apartamento, en el apart, en el apartamento, ¿no? Y en, y en, y en esa reclusión en la literatura, si se quiere, ¿no? Manchas de tinta. Este poema a mí particularmente me parece especialmente... Si yo elegí vivir de momento en un poema, es porque la vida en sí es invivible, porque solo puedo respirar en el aire gozoso de lo que hago libremente, solo puedo vivir lejos y fuera de la vida, en el fulgor vacío de lo abstracto, entre manchas de tinta. Eso tiene que ver, digo que me gusta especialmente, ¿no? Porque habla de esa posición que muchas veces tiene el poeta, si se quiere, nacido para eso, ¿no? Que una posición en la que el mundo, fuera más allá del libro, más allá de la literatura, es difícilmente traducible, ¿no? Yo también ahora en la intimidad, ¿no? Y muchas veces, incluso más hablando con Carmen que con él, muchas veces intento pensar en su vida, ¿no? En el pues bueno, en cómo él ha podido construir un universo poético, ¿no? Trabajando también, por ejemplo, en la administración, ¿sabes? Como en una ciudad también como Jaén, ¿no? Y verdaderamente, no es que me explique cosas, porque tampoco eso, y además no lo sé, no podría decirlo de otra manera, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, cuando Carmen me dice, joder, es que no sale de casa, no... y veo un poco ese territorio en el que él se mueve, ¿no? Y hostia, es que verdaderamente su mundo es esto. Y a mí me resulta algo muy, como muy claro, o sea, yo que vivo la poesía y la literatura desde un montón de puntos, ¿sabes? Desde la edición, desde la creación, me gusta montar saraos con mis colegas, me gusta montar fanzines. Y es como, hostia, ¿no? Y yo en un determinado momento, claro, es como, puede haber confortabilidad aquí. Es decir, puede haber confortabilidad. Sinceramente, cada vez me lo pregunto más. Y no tiene nada que ver con el tema de la promoción, de que no, ¿sabes? De que no vaya, sino verdaderamente confortabilidad en esa vida, ¿no? Y es una pregunta que me sigo haciendo, ¿no? Mientras respiro, mientras escribo, pierdo la gravedad. Me alberga una sonrisa. Toda muerte parece acontecer en lejanos países de leyenda. Mi alma desaparece entre la quieta geometría de la página en blanco. Mientras aspiro, el viento cargado de palabras enmudece mi voz. Contemplo solo el aire que me trae un aroma de asombro y de silencio. Mientras respiro, amo. Este poema que tiene tres estrofas, ¿no? Mientras escribo, mientras aspiro, mientras respiro, ¿no? Es como que se mezcla un poco, parece que la poesía tuviera que ver con las funciones vitales, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y es como que está hablando un poco de cómo, parece de cómo tiene incorporada la poesía a su misma vida, ¿no? Y se confunde un poco con eso, con la idea de la respiración, de lo que da aliento para seguir hacia adelante, ¿no? Y este poema un poco creo que habla de eso, ¿no? Voces invisibles. La letra pervertida solo puede acabar en crimen o en delirio. He perdido mi vida contra el hielo duro de unas cuantas palabras. Di mi vida y la luz a cambio de una sombra fría. Ya solo me queda conversar con mis voces invisibles, aprender en silencio el nombre de la nada y reír, reír desesperadamente, reír hasta que la risa me despoje el espanto de la carne despótica y comience el diálogo imprevisible de mi alma con su ausencia. Y dos poemitas. Ajena. La poesía verdadera no se resuelve en libro, teorema, fórmula, canto, revelación alguna. No salva nunca a nadie. La poesía de verdad es ajena a los hombres. Prefiere el frío del silencio y de la soledad, la salud terrible del poema, al contacto con los descendientes de Orce y Atapuerca. Y finalmente, este poema se llama Terraza. Invierno dejó sílabas de nieve en los tejados. El mar solo me trae el inmenso recuerdo de los desiertos circundantes aún sin florecer entre las frescas hierbas. Ahora, en primavera, subo al silencio. En su terraza inaccesible tomo el sol de la palabra. Y bueno, ya antes de acabar y un poco también para... Un poco para, aprovechando que está también aquí su hijo y aprovechando que estamos poquitos también y que no me da tampoco mucho reparo, ¿sabes? A hablar de una manera, en realidad como un auténtico aficionado, ¿no? Al mundo de la poesía. Hay ciertas reflexiones que me gustaría plantear y que un poco quisiera que me dierais. Me dierais la vuestra opinión, o si os parece, si no, pues no pasa nada, ¿no? Por un lado, encuentro en ese universo poético, ¿no? de Manolo una idea de poesía, si no enfrentada, sí en franca rebelión, quizá inconsciente, ¿no? ante determinados constructos, ¿no? De lo poético que se nos plantean un poco como nímodos, ¿no? En el sentido de que parece que hoy en día, si no se tiene visibilidad, si solo se puede hacer poesía públicamente, ¿no? Y me parece interesante esa idea de poesía en lo secreto, de poesía traducible, evidentemente, y gratamente, ¿no? En el libro, ¿no? Pero que va más allá un poco de ese mismo objeto, del objeto libro en sí, y que tiene que ver más que con el resultado, con el quehacer, ¿no? Pero con el quehacer puro, no con lo que se traduce de ello, ¿no? Luego, por otro lado, hay un texto de lo que hablaba, ¿no? De una poesía como ventana, que toda la poesía en cierta medida lo es, ¿no? Pero hay una poesía que en un determinado momento abandona un poco la misma pretensión de lo poético, ¿no? Y hay algunos poemas, sobre todo en los últimos que estoy leyendo de él, en los que se cierran incluso algunas formulaciones filosóficas que tienen forma epigramática, si se quiere, pero que cada vez se han ido traduciendo en eso, ¿no? En formulaciones filosóficas explicitadas a través de metáforas, que por supuesto son compartidas también con el resto de la poesía, pero que me parece que están un poco enajenadas ya del género, ¿no? Y que le dan un punto a su última obra que es muy muy muy interesante y que tiene que ver con eso, ¿no? Con la poesía de ideas, con la filosofía, ¿no? Y por otro lado, sí que es verdad que no me gustaría tampoco que se quedara o que nos quedáramos con la idea de que también es, por otro lado, a lo mejor una lectura que determinada, tal y como salen las cosas que publicamos de él en blogs, tal y como sale un poco el tratamiento de la poesía de Manolo en los últimos años y demás, no me gustaría un poco salir de aquí de la presentación un poco, y más estando aquí en familia, teniendo la sensación de pues bueno, como un poco por rebote, ¿no? Me han llegado, a lo mejor incluso me han planteado algunos amigos, Manolo es una persona súper afable, o sea, es una, bajo mi punto de vista, una persona muy muy afable y una persona muy querida dentro del mundo de la poesía de Jaén. Y es querida además por mucha gente, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con esa con esa idea que también me parece muy interesante de Manolo, que el hecho de estar precisamente tan metido en el texto, el hecho de que escribir desde ese apartamento, ha hecho que él trabaje muy poco su propia, como que su autoimagen no tenga nada que ver con lo que se dice de él por fuera, y en ese sentido es muy agradecido, y al menos yo, gratamente, cada vez de manera más grata, lo veo así en los lectores y en ciertos comentarios de que curiosamente escribiendo desde el sitio desde que escribe Manolo y con estas lecturas que quizás se puedan hacer, Manolo está fuera de esa idea del malditismo, ¿no? No es el malditismo exactamente, porque siempre quizá a lo mejor está más asociado a figuras más jóvenes o lo que sea, pero sí que es verdad que, joder, lectores que se podrían haber contaminado muy fácilmente por esa idea, ¿vale? Pues no sé, no me resulta muy grato, ¿no? Que lectores incluso neófitos de la poesía de Manolo no se queden con esa idea, ¿no? Cuando a lo mejor ciertas lecturas sí pudieran facilitar esa idea, ¿no? De precisamente eso, desde el tema de escribir desde el apartamento y demás, ¿no? Y poquito más. Yo en realidad, poquito más y difícilmente eso. Hablo, me cuesta mucho trabajo eso, hablar de como filólogo prácticamente no he dicho nada. O sea, ha sido una lectura muy, muy personal. Pero bueno, sí que es verdad que eso, quería aprovechar un poco la ocasión para preguntarle a Manolo si en cierto sentido él considera, pues bueno, por un lado que la poesía es la tarea más, lo que nuclea la vida de Manolo Lombardo. Total y absolutamente. Porque yo no lo conozco, lo conozco desde hace poquito tiempo y efectivamente es así, ¿no? El resto de su vida es un poco un engorro, el resto de las actividades cotidianas. Él cada vez reduce más en realidad, es todo un proceso de reducción hacia la nada esa que circula por los poemas, pero en el sentido incluso ya casi físico, ¿no? Él cada vez, eso ya digamos como hijo me preocupa más, pero en lo que respecta a cómo se traduce eso, también su poesía tiene que ver con una depuración, es decir, es un proceso de depuración y de reducción, ¿no? Así como... Pero incluso, y eso, eso por ejemplo en su vida cotidiana cada vez mayor, es decir, él se ha ido apartando con las connotaciones que le queramos dar al asunto desde una perspectiva psicoanalítica, pero es cierto que prácticamente su tarea, su cometido pasa por ese trabajo diario con la poesía, el resto son elementos secundarios, sí. Un poco son de mantener, de pasar el día, pero esos son los momentos donde él está realmente en su... Totalmente. Es como una tarea, es decir, sí. Es realmente una tarea. Yo siempre digo que tú lo sabes, es decir, la productividad es una cosa fuera de lo común. Yo no creo que exista, que haya ningún poeta que escriba tanto como escribe, sí. Y con esa dedicación. Otra cuestión ya es que eso esté de unos resultados, unos frutos siempre a un nivel aceptable, pero eso no es, eso forma parte de una especie de su disciplina, de su gimnasia continua, que es lo que lo mantiene un poco... Sí. Sí, yo me atrevería a decir que lo mantiene vivo directamente, sí. Mm. Una cuestión sin entrar en grandes cosas trágicas, pero sí, hombre, claro. Sí que... Porque el resto de su vida, digamos, no la ha resuelto él. El resto de su vida práctica se le ha resuelto. O bien a través de la figura de mi madre, o bien a través de... Pero él se desenvuelve muy mal en la vida práctica y en la vida cotidiana. Y sin embargo, ahí ese es su territorio, su feudo, digamos, y... Y es muy disciplinado luego, es muy sí. Disciplinado, pasa sus rachas, pero cuando está en racha es muy disciplinado y muy constante. Sí. Yo supongo que hay... esto tú ya lo sabes, sí. Es decir, que tú ya poco que... Bueno. La gente que se ha acercado un poco así a él, que tampoco son muchos, porque tampoco... Hay que acercarse a él, él no sale, él no se sabe, que es la clave también, él no se mueve. Sí, vamos, desde luego, la última hay que ir a buscarlo allí a su casa. Yo desde luego, sí que es verdad que también es como, a mí me sorprende mucho porque entiendo, por ejemplo, ese oficio, ese trabajo constante, desde luego no es algo que yo creo que fácilmente todos no podemos imaginar, pero a mí verdaderamente lo que me cuesta pensar... y me cuesta concebir un poco desde la misma posición, ya no como lector sino como escritor, si se quiere, entre comillas, con muchas, ¿no? Es esa idea de no trabajar sobre distintos proyectos, o sea, escribir siempre ese tipo de poesía, ¿no? Pensar que él, por ejemplo, a lo mejor no está trabajando con proyectos, yo que a lo mejor escribo 50.000 cosas distintas, ¿sabes? Y que cuando me canso de una, empiezo con otra y estoy trabajando como con muchos proyectos a la vez, y es como algo que oxigena mucho, ¿no? Pero es como que Manolo, ¿no? Siempre ese mismo tipo de poesía reflexiva y tal y que cual, y me cuesta mucho pensarlo, ¿no? Con esa cotidianidad y con ese mismo tipo de proyecto, ¿no? Siempre que es un proyecto vital, que no se puede pensar de otra manera, ¿no? Eso también decía un poco de confortabilidad, hasta qué punto, ¿no? O sea, son más complicados, no sabría decir. También, digamos, ya no convivo con él desde hace muchos años, sí. También, nuestra relación ya es muy esporádica, muy, muy afectuosa con el tiempo también. Él lo ha visto, también él con los años se ha vuelto una persona más afectuosa, sí. Supongo que tiene que ver con la vejez. En el trato así, incluso con los hijos y con la gente así, pero cada grupo cada vez más reducido, digamos, pero muy generoso en los afectos con ese grupo reducido. Y luego tiene la necesidad, entiendo yo, de una mirada externa siempre, de una ayuda externa. Eso también es otra cosa bastante inusual, bastante típica, supongo, de sí. los poetas. Es decir, sí, sí. Hombre, entiendo a lo mejor... Él entiende que cuando has dicho antes, efectivamente, cuando termina, cuando un libro está en la calle, se acabó. Es una especie, para él se acabó. Es decir, ahí ya es un proceso terminado. Sí. Sí, él lo entiende. Y nunca se ha preocupado, jamás se ha preocupado porque la edición del libro esté más o menos cuidada. Siempre, es decir, que no se ha preocupado. Luego, si los libros tienen errata, siempre alguna errata se le viene el alma a los pies, pero el responsable, al fin y al cabo, sí, es un poco él también. Es decir, que tiene ese tipo de cosas. Pero el libro, cuando un libro ya existe como tal, se acabó. Sí, eso sí, me he dado cuenta totalmente. Sí, que son cuestiones muy particulares, es decir, poco usuales. Bueno, pues no sé. Y os parece bien, hay algún comentario más, si no chapamos este particular acercamiento un poco sui generis, ¿no? Y poco ortodoxo a... Vale, pues nada, por mi parte, gracias a los poquitos que habéis venido por arroparme aquí, que ha sido un rato por lo menos para mí bonito y muy nutritivo, y gracias a Luis que siempre me deja este espacio para hacer lo que quiera, y me siento también aquí como en mi casa, o sea que genial. Muy bien. Venga.